Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo a través de internet para todo el mundo a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con Ars Amandi como protagonistas especiales. Un saludo de Light Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. En unos minutos charlaremos con Dani ayer de Ars Amandi, pero antes vamos a presentar un nuevo álbum, otro nuevo álbum que sale también mañana a la venta. Esto se titula Innovation y es el nuevo single de Rage, extraído del álbum A New World Rising, que como decimos sale mañana a la venta. We'll be right back. Tenéis toda la información en diariometalhead.com. El sábado Salduye se visitan la sala Acapulco de Gijón. Vamos a escuchar una canción de su último álbum, Debatir, precisamente el tema que da título al disco. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los

Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Dani Ayer, voz y alma de Ars Amandi, una de las bandas más singulares del rock, del metal de nuestro país. Vuelven a la carga con un nuevo trabajo titulado Rumbo Norte, que verá la luz mañana mismo. Vamos a charlar con él para conocer todos los detalles de este disco y de la nueva etapa de la banda. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead, Dani. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, contentos de poder charlar contigo, porque la verdad es que menudo disco que os habéis sacado, tío. Bueno, la verdad que esa es la idea, ¿no? El trabajo que hemos hecho, al final el resultado, pues es el que queríamos y muy, muy, muy, muy contentos, porque sí que es verdad que es un discazo, que te voy a decir yo, ¿verdad? Suena tópico, pero es el mejor disco que hemos hecho hasta la fecha. Estoy de acuerdo contigo de que es el mejor disco que habéis hecho hasta la fecha. A mí me ha sorprendido muy gratamente porque no esperaba un disco tan bueno, la verdad. Sí, la verdad, bueno, es lo que te decía, que pues, currando muchísimo tiempo y haciendo lo que queríamos, y hasta que no estaba a gusto de todos, no hemos parado, no hemos dejado de insistir, ni de trabajar, ni de mezclar, ni de hacer un montón de cosas. Entonces, pues bueno, pues el resultado, pues bueno, al final se ha conseguido. Bueno, ya es el séptimo disco, suena ya, esto ya son palabras mayores, suena a grupo veterano. Estando como están las cosas en este país, en lo musical, lo difícil que es lograr una trayectoria, el seguir en el mercado tras tanto tiempo, tiene mucho mérito. Bueno, pues de ilusiones se vive, ¿no? Como se suele decir, ¿no? La ilusión la tenemos intacta en seguir en este mundo, en haciendo música, grabando discos, saliendo de gira. Y bueno, a pesar de que está la situación es bastante complicada, pero bueno, pues seguimos ahí luchando para que esto no acabe, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que es nuestra vida, lo que más nos gusta. Y seguimos trabajando para que no falte música en general, vamos, sobre todo sacar discos, que cada vez es más complicado. No sabemos si esta va a ser el último disco que saquemos o no, porque a lo mejor estamos barajando posibilidades de grabar un EP de 4 o 5 temas o ir sacando temas sueltos, porque según está el panorama, grabar un disco cuesta muchísima pasta y que luego no se recupera. Es dinero prácticamente perdido. Entonces, bueno, estamos barajando varias posibilidades. De todos modos, aunque la cosa está jodida, el otro día estaba aquí Tino Evia de Reveal y nos contaba lo mismo. Han sacado un EP ahora en lugar de un disco largo porque ven lo mismo, ¿no? Que no se valora un trabajo grande y que la gente está más por la labor de escuchar temas sueltos o eso, o un disco cortito. De todas formas, decía yo, estos días me imagino que haya pues como un poco de mariposillas en el estómago, de emoción ante la salida del disco, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos, yo particularmente me suelo poner bastante nervioso y como dices tú, sí, hay algo dentro, ahí en el estómago que te hace tener esa sensación tan bonita que es esa, ¿no? La de sacar un nuevo disco, empezar la gira, los conciertos. Ya llevamos varios ensayos y la verdad que sobre todo con muchísimas ganas de presentar los temas en directo, que es al fin y al cabo lo que nos gusta a los músicos, ¿no? Tocar en directo. Pero sí, estamos muy, muy nerviosos pero sobre todo muy contentos. Bueno, uno mete mano a este disco, ve ese portadón de Fernando Landeras, que ya te pone un poco en situación, ¿no? Sí, la verdad que Landeras, como siempre, es un auténtico profesional, es un verdadero lujo trabajar con él. Porque la verdad que desde el primer momento, bueno, desde que empezamos a trabajar con él ya es que te lo da todo muy, muy fácil, ¿no? Hay veces que solo con el título del disco ya ha hecho maravillas. En esta ocasión le mandamos unos bocetos, unas ideas y de todos modos, en cuanto le dije el nombre de cómo se iba a llamar el disco, enseguida me dijo, ya está, tío, ya lo tengo, ya me lo estoy imaginando aquí en mi cabeza, cómo va a ir, no sé qué, que si el barco saliendo del agua y tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Y la verdad que es un lujazo. Es un lujazo porque es un tío, un currante y muy, muy, muy bueno. El álbum se llama Rumbo Norte. Es un disco, digamos, conceptual, siempre con el mar de fondo. pero también en las letras se vislumbra un poco tema personal, ¿no? Como hablando en metáfora, que bueno, es un recurso bastante utilizado, sobre todo, bueno, en toda la música, pero sobre todo en el mundo nuestro del heavy metal, ¿verdad? Sí, sí, así es lo que hablamos en su día, de bueno, pues de una serie de cosas que me han estado sucediendo a mí a nivel personal. Y pues nada, escribiendo letras así de cotidianas, digamos, pues no me salían cosas con fundamento, ¿no? Y entonces, pues mira, pues gracias a una frase que se me ocurrió, pues al final tiré por hacerlo conceptual, hablé con la banda, lógicamente, me dijeron que sí, que les parecía una buena idea, que además nunca habíamos hecho un disco así, conceptual. Y bueno, pues empezamos a hacer los temas y luego empecé a hacer las letras y bueno, pues iban saliendo un poco las historias que tenía yo dentro de mí, pues las iba sacando a la luz en forma de canción. Y bueno, pues al final todos contentos, que es lo principal. ¿Cómo describirías el sonido de este Rumbo Norte en relación a discos anteriores? ¿Hay evolución en la banda? ¿Es una vuelta un poco a las raíces? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, la verdad que hablándolo con Dani Castellanos, el productor, que hemos vuelto a trabajar con él, porque ya el resultado en el anterior disco de En Tierra de Castillos, pues ya vimos una vuelta de tuerca bastante importante a lo que se trata de sonidos y de arreglos. Entonces, pues claro, queríamos lo complicado de la música, digamos, de cada vez que sacas un disco tienes que intentar renovarte un poco. Y sobre todo ofrecer algo un poco diferente, sin perder nunca la esencia de Arsamandi, que eso nunca hemos perdido, pero sí que es verdad que esta vez hemos trabajado de una manera diferente con el productor. Hemos estado en el estudio suyo mucho tiempo con las guitarras, buscando esos sonidos que querían los guitarristas, sobre todo los arreglos que íbamos buscando, pues iban saliendo, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre he dicho que la canción tiene vida propia, ¿no? O sea, la canción te va demandando una serie de cosas, de arreglos, de letras, de cambios de ritmo, etcétera, que es la, yo creo que, ya te digo, siempre lo digo, la canción es la que te va dirigiendo, ¿no? Entonces en este disco sí que es verdad que hemos buscado pues eso, un sonido pues un poco más modernito que el anterior. Y bueno, pues al final sí que con el trabajo de todos pues lo hemos conseguido. Bueno, Arsamandi siempre ha tenido un sello muy característico. Tú te pones un disco de Arsamandi y sabes que son ellos. Fusionáis muy bien el rock y el heavy metal con los elementos folclóricos del folk castellano, digamos. A mí me fascina cómo lográis ese equilibrio. ¿Cómo se mantiene fresco ese equilibrio después de tanto tiempo? El que no sea un disco folk ni sea un disco rock 100% o heavy 100%, que seguiréis siendo muy heavies para los folkies, demasiado folkies a lo mejor para los heavies. ¿Cómo conseguís ese equilibrio? Bueno, a ver, es difícil y no es difícil, ¿no? Me explico. Es difícil porque, claro, cada vez que quieres sacar temas nuevos, pues claro, lógicamente no puedes repetir un poco lo que has hecho anteriormente, ¿no? Siempre tienes que mejorar o intentar mejorar lo anterior, ¿no? Porque para hacer un disco igual que cualquiera de los anteriores ya lo tenemos. Entonces, es complicado. Pero luego, pues eso, como te decía, la ilusión que tenemos siempre cada vez que preparamos temas nuevos, eso hace que sea todo más fluido, que sea todo más fácil, ¿no? Entonces, el fusionar de instrumentos y sacando buenas melodías y compaginándolo bien, haciendo buenos arreglos y tal, al final todo es bastante, es más sencillo de lo que parece, digamos, aunque sea complicado llegar al punto que queremos, pero luego no es tan difícil el compaginar los instrumentos como el violín, la flauta, la dulzaina con las guitarras, porque al fin y al cabo somos músicos y bueno, haciéndolo bien, pues la música da igual y qué instrumentos fusiones, que haciéndolo bien pues siempre va a funcionar todo correctamente. Y cuando pensáis en una canción, ¿qué es primero? ¿La parte rockera? ¿La parte folk? ¿Depende del momento? Pues depende. Yo suelo hacer, generalmente suelo hacer las bases melódicas y las letras. Luego ya los arreglos los suelen hacer más bien el resto de la banda. Yo ahí hago poco, quizás con el Dani, el violinista, y yo somos los que más nos juntamos entre los dos para hacer los arreglos de flautas y violines. Pero temas de arreglos de bajo, violín y todo eso, eso ya lo hacen en, cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, yo suelo hacer las bases melódicas, como te digo, y hay días que me sale la melodía de las flautas o violines y hay días que hago una melodía general o un estribillo, y de ahí con esa base ya empiezo a trabajar lo que es el tema, a maquetarlo aquí en el estudio en mi casa y para luego exponérselo al grupo. Y luego ya si les gusta, pues ya empezamos a hacer los arreglos pertinentes. Pero no sé, es que depende. Hay días que te digo que sale una melodía, sale otra, y dependiendo de una cosa u otra, pues empezamos a trabajar de aquella manera. ¿Cuál fue el mayor reto durante la composición y durante la grabación del disco? Ese momento en el que uno parece que llega como a hartarse y con ganas de mandarlo a toda la mierda. ¿Hubo algún momento de desquicio de esos? Sí, hombre, a ver, cuando grabas un disco siempre tienes momentos de tensión también, de nervios, y a lo mejor pierdes un poco los papeles, vale la cuenta, ¿no? Pero bueno, por suerte eso no, la sangre no llega al río, ¿no? En este caso no llega al mar, en este disco. Pero no, a ver, es todo bastante, bastante bueno, ¿no? No ha habido momentos. Lo que más trabajo me cuesta a mí es hacer las letras, por ejemplo, y en esta ocasión, hacer un disco conceptual, llegas a un punto en que hay veces que tienes que dejarlo y decir, bueno, mira, se acabó, hoy no hago más, o me tiro una semana para desconectar porque me estoy un poco rayando, porque quieres contar tu historia y no te sale como tú quieres, ¿no? A veces que dices, mira, pues eso es fruto de estar muchas horas trabajando y componiendo y tal, ¿no? Entonces, hay veces que es bueno decir, mira, lo dejo, me voy a dar un paseo, me voy a tomar una cerveza, desconectar, salir de casa o lo que sea, para no gripar el cerebro. Pero bueno, generalmente, digo, como se hace con todo con mucha ilusión, no hemos tenido así tampoco momentos así complicados. En el estudio, bueno, pues luego al final, así como se busca un equilibrio musical, pues sí que es verdad que hay momentos un poco de tensión, porque dice, bueno, pues a ver, sube un poco el violín, baja un poco la guitarra, sube un poco el bajo, no sé qué, mira a ver ese arreglo que no se oye. Entonces cada uno, como también tenemos, somos seis y cada uno tenemos unos gustos también, ¿no? Lógicamente. Entonces es complicado cuadrar todo, pero bueno, al final con ayuda del productor y entre nosotros, pues al final nos vamos apañando y al final llegamos a buen puerto y conseguimos el propósito. ¿Hay alguna canción especialmente personal para ti dentro del disco y por qué? Bueno, a ver, en este disco es difícil, ¿no? Soy imparcial, ¿no? Porque sí que es verdad, o sea, todos los temas son buenos, o sea, no hay ninguno que sea menos bueno para mí. De hecho, en la presentación de Madrid, en mañana en Segovia, por ejemplo, pues a lo mejor no, porque tenemos un poquito menos tiempo de concierto, pero para la presentación de Madrid, que normalmente cuando presentas un disco, pues a lo mejor tocas 4 o 5 temas del nuevo disco y ya está, ¿no? Y luego los clásicos. En esta ocasión le dije a los chicos que vamos a meter todos los temas del disco, todos, porque es que no hay ninguno malo, ninguno. Además que es muy variado, entonces el concierto va a estar bastante entretenido junto con los temas antiguos. Pero bueno, no sé, por decirte uno, pues te diría que el tema de Navegando en la Tormenta, quizás es que para mí personalmente es el que a lo mejor más representa la línea del concepto que quería contar. Y no sé, ese tema es, a mí personalmente quizás es el que más me gusta, pero te digo por decirte uno, pero que es que no hay ninguno malo. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. ¿Qué esperas de que vaya a sentir el oyente a la hora de escuchar el disco? ¿Qué esperáis? Pues mira, con que sientan la mitad de lo que lo sentimos nosotros, de ese sentimiento que tenemos a flor de piel, de esa alegría y la situación con la que tenemos todo esto, si el público tuviera la mitad, ya con eso estaríamos contentos. Pero yo estoy seguro de lo que vamos leyendo por ahí, por las redes sociales, lo que nos escriben los seguidores y todo eso, hay una sensación muy bonita. Yo creo que este disco va a calar mucho a la gente, ¿no? Independientemente de que las letras sean muy personales, pero bueno, como con la metáfora hemos cambiado, que habla de un navegante, que son historias que a lo mejor le pueden pasar a cualquier persona también. Entonces yo creo que las sensaciones músico-público va a estar muy bien, va a ser bonito. Bueno, entre canción y canción sale una voz en off, haciendo un poco de puente entre los temas, que a mí me suena muchísimo la voz. Yo estuve en el Puy de Fu, en el parque temático este de Toledo, hace un par de veranos, y yo no sé si la voz esta es la que se oye allí mismo. Pues no lo sé, ahí no te puedo decir. Es una cosa, una idea que se le ocurrió a David, el bajista, que dijo, oye, pues ya que el disco es conceptual, que nunca lo hemos hecho, pues podríamos coger una voz en off y ponerlo en cada canción. Entonces se puso en contacto con esta persona, que es un actor de doblaje, uh-huh. Y nos mandó unas pruebas a ver qué el timbre de voz que tenía y todo eso, y al final, pues mira, dio en el clavo, porque es que era lo que buscábamos realmente, y el tono de voz según lo relata y todo eso, la verdad que es muy interesante y ha quedado como realmente queríamos, sí. Sí, sí, la verdad es que es una maravilla el resultado al final, ¿eh? Es una auténtica pasada. Sí, sí, sí, sí. Ese se llama Christian Helborg o algo así. Uh-huh. Sinceramente no sé dónde lo consiguió David. Sí. Nos dijo esto, nos dio la idea y nos mandó una prueba y nos encantó, y dijimos, vamos, tira para adelante con ellos, sí, sí, sí. No sé si conoces el parque temático este del que yo te hablo, el Puy de Fu. No tengo el placer de conocerlo. Pues una vez sacado este disco, te digo que vayas a visitarlo. Pues iré. Porque vas a flipar porque igual has escrito una banda sonora muy válida para algunos tramos del parque. Ah, pues sí, pues iré a conocerlo porque si es interesante y es curioso de ver, pues oye, pues sí, habrá que ir a verlo, sí. Pues te va a tocar la fibra cuando lo veas, porque te vas a acordar de tu disco, ya te lo digo yo, seguro. Qué bien, qué bien. Bueno, hay colaboraciones, ¿hay alguna colaboración más en el disco? Háblanos un poquito de ellas. Sí, bueno, mira, en los coros ha colaborado Tony Menguiano, que es, como igual que en el anterior disco, es la persona que me he vuelto igual a confiar con él, porque es una auténtica gozada trabajar con él, aunque me da muchas palizas grabando en el estudio, pero muchas palizas, pero al final el resultado es increíble. Es una persona que tiene una voz increíble, es muy buena gente, se trabaja muy a gusto, y como siempre, pues él solía hacer coros para probar y tal, y al final es que dejamos todos los coros que graba porque rellena mucho la canción, ¿no? Tony ha sido una de las personas, ¿no?, que ha colaborado. Luego también ha colaborado Natalia Martín, que también ha hecho coros en todo el disco, y luego en uno de los temas pues le hemos dejado que se grabase una estrofa entera, porque además es que lo pedía mucho la canción, ¿no? Porque, como te decía antes, ¿no?, que la canción te va pidiendo cosas, te va demandando, y en esa canción en concreto, digamos, pues es como la contestación de... O sea, yo hago una parte cantada, una estrofa, y luego ella hace otra, que es como si fuera la persona que ha hecho posible un poco, digamos, el que haga yo ese tipo de letras en este disco, ¿no? Y ha sido una aportación impresionante, aparte de hacer todos los coros del disco, que igual la invitaremos para que venga a Madrid también a hacerse el concierto. y ha sido una colaboración de auténtico lujo. Aparte que Natalia fue profesora mía de canto, es muy, muy, muy amiga mía, una persona que la tengo muchísimo cariño, a ella y a su chico, al Peri. Y la verdad que eso es que después de escucharlo, cuando lo está grabando, vas viendo cómo puede ir quedando. Pero yo cuando lo escucho mezclado, al final dices, joder, esto ha sido un acierto total, total, porque es una maravilla cómo ha quedado. Bueno, y también el señor Dani de la época, ahí en Barcelona. Y también, sí, sí, también tenemos a Dani Nogués de la época, que eso va a ser también un auténtico lujo. Un auténtico lujo, porque cuando terminamos de maquetar todos los temas, ese tema en concreto lo teníamos muy claro que eso lo dijimos. Se le ocurrió a Daniel, el violinista, dijo, chicos, este tema es para que se lo cante Daniel de la época. Y efectivamente, hablamos con Dani y desde el primer momento encantado de colaborar. Y además es que es un tema que es ideal para él, ¿no? Y aparte el timbre de voz ha cuadrado y se ha compaginado muy bien con el mío. Entonces luego ya al final dice, pues es que esto ha quedado de lujo. Sí, sí, eso es una cosa que nos ha gustado mucho, todas las partes que se ha cantado, y muy de agradecer, le damos las gracias, por supuesto, así que genial. Bueno, ayer... Sí, perdón. No, pues eso, otro invitado de lujo, sí. Ayer miércoles publicamos la reseña del disco, la escribió un compañero nuestro, Jorge López Novales, y una de las frases que más me llamó la atención fue que viene a decir que el álbum que sirvió para revitalizarle la vida. Ahora que, bueno, en casa no corren buenos tiempos por movidas que pasan en todas partes, que a él le vino muy bien y que le revitalizó la vida. ¿Qué se siente cuando un músico y un compositor lee cosas así, de que esto le hace la vida más fácil a alguien? Es que es así. La verdad que la música es para mí, y seguramente que para mucha gente, no solo para los músicos, la música es la medicina del alma, ¿no? Es una buena forma de evadirte de problemas que tengas. Si tienes problemas, escuchas música. Si estás de fiesta, escuchas música. Si estás tranquilamente en casa, haciendo las tareas de la casa, por ejemplo, estás escuchando música, ¿no? Entonces, la música es el motor de la vida. Entonces, el que es músico disfruta muchísimo componiendo, haciendo cosas nuevas y grabando y dando conciertos, y el público o la gente que escucha la música, pues lo mismo, ¿no? De una forma diferente se disfruta, pero al fin y al cabo la música, pues al final te cura todos los males. Entonces, es una bonita forma de salir adelante de un bache, por ejemplo, o de simplemente disfrutar de la vida. Bueno, si tuvieras que recomendar a alguien este disco, a alguien que no conozca aún a Ars Amandi, que ya le vale, pero si alguien no conoce aún a Ars Amandi, ¿qué le diríamos para que se metiera este rumbo norte en el alma? Que escuche los temas con el corazón abierto. Que venga a los conciertos, porque los conciertos nuestros suelen ser muy alegres, muy festivos, la gente participa mucho, colabora, y la verdad que ese es el punto nuestro, ¿no? Los conciertos. Pero generalmente que escuche el disco, la música nuestra, con el corazón, con sentimiento, que eso que seguro que le va a llegar. Independientemente si te guste el estilo o no te guste el estilo, yo no escucho solo heavy o folk o música celta, ¿no? Escucho mucho tipo de música que no tiene nada que ver con el rock, a lo mejor. Y esto me lo dices hace 30 años y te digo que, bueno, yo eso no lo escucho. Pero luego al final abres el oído y si lo escuchas detenidamente, y arreglos y detalles y letras y tal, te llega mucho, ¿no? Entonces, pues eso, es simplemente escucharlo con cariño. Pues nada más que añadir, solo simplemente desearte toda la suerte del mundo, Dani, para ese concierto de Segovia inminente, para el de Madrid, del que hablaremos en diariometalhead.com más adelante para anunciarlo en condiciones, y nada, y toda la suerte con los bolos y con lo que venga. Muchísimas gracias por todo, por vuestro apoyo y nada, pues esperemos que mañana, que es el primer concierto en Segovia, que estamos deseandito ya. Yo no sé si esta noche voy a dormir en condiciones, porque estaré ahí con la cosa ahí en el estómago y bueno, esperemos que salga todo bien, que seguro que sí. Y bueno, pues tenemos unos cuantos conciertos ya programados, cerrados, de cara a este año y al año que viene. Y bueno, pues la gente que sea de esa ciudad o de ese pueblo, de donde sea, bueno, que se puedan acercar a cualquier lado, pues que vengan a vernos que disfruten mucho de nuestra música, sobre todo de este disco. Pues Dani Ayer, muchas gracias y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias por todo. Hasta ahí nuestra charla con Dani Ayer de Ars Amandi. Habíamos empezado escuchando la introducción del álbum y Vagabundo en el mar. Luego sonó Navegando en la tormenta, el tema que resaltaba Dani Ayer. Y vamos a cerrar con Rumbo Norte, con la canción que da título a este disco, a este fantástico nuevo séptimo álbum de Ars Amandi. Entre la bruma se perdió mi estela. La esperanza naufragó. Con el timón firme entre mis manos, sigo adelante, sin tripulación. Pues nos vamos, llegó la hora de despedir este programa número 795 de Diario Metalhead en esta noche de jueves 25 de septiembre. Y lo vamos a hacer con la música de Black Stone Cherry. Tiene un nuevo single, se titula Neon Eyes, y es adelanto de lo que será su nuevo disco, que va a llevar el título de Celebrate. Con ellos, con Black Stone Cherry, nos vamos esta noche y abandonamos este 795 de Diario Metalhead. Un saludo de Larry, de Maitane y de todo el equipo de esta casa. Gracias, nos oímos el próximo jueves. ¡Chao! In life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. must always face the curtain with a bang.